Buenas tardes, amigos, amigos. Comienza otro programa más en Radio La Mulla 2004 con toda la fuerza. Comenzamos a retransmitir con este nuevo espacio que hemos denominado La Grieta Alerta. Y estamos con Yamila. Hola, Yami, ¿cómo estás? Yamila Rosales nos está acompañando en la conducción. ¿Cómo estás, Yami? Hola, Noé, ¿qué tal? Muy contenta de estar acá en esta nueva apertura de FM La Mulla por la 100.5. Así que contentos, vamos a estar todos los viernes de 15 a 17 horas, así que esperamos a toda la gente, nos vamos a comunicar por mensajito de texto, nos vamos a comunicar por el Face, así que vamos a estar todos conectados. Sí, están todos invitados a dejarnos sus mensajes en el Facebook de la radio, Radio La Bulla. Y bueno, nos pueden escuchar, por supuesto, también por internet en nuestra página www.radiolabulla.com.ar. Todos invitados a esta radio del barrio Aeroferro, aquí desde la Casita Cultural. Contentísimos, contentísimas todas de poder hacer una radio alternativa, popular, con nuestras noticias, con nuestra información y para nosotros, para el barrio, para construir juntos un espacio con nuestra información. Y aquí estamos con todo el equipo a full, todos organizando la música en los controles, la información barrial que ya se viene. Una música en vivo que vamos a tener hoy, Murga Batucada, que para cerrar el programa con toda la fiesta, así que no se pueden perder este programa porque pinta pura fiesta para alegrar la siesta puntana. Y bueno, vamos a empezar a ponerle ritmo, vamos con un poco de música y después nos adentramos en la grieta alerta, porque estamos haciendo una grieta comunicacional, pero muy, muy alertas para compartir con ustedes toda la información y todas las problemáticas que nos interesan dar a conocer. Por la paso en tus delirios, ya no puedo respirar, usurpando tierra ajena, listo para disparar, topadora y balacera, ya no pueden acallar a la gente de la tierra, lista para germinar. Y estábamos recién escuchando a la chilena Evelyn Cornejo con Alerta, porque como la grieta está alerta, le hacemos honor escuchando esta canción. Y sonaba un poquito de un argentino, Nicolás Falcoff, con La Grieta, que ya vamos a escucharlo enterito. Pero antes, vamos a ponerle seriedad a este programa. Vamos a escuchar a nuestros compañeros y compañeras Luciana y Ernesto, que se van a ocupar del segmento de noticias barriales, provinciales, nacionales y demás. Buenas tardes, chicos, y están en el segmento noticias. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo está Luciana? Mi nombre es Ernesto. Presento a mi compañera Luciana. ¿Cómo estás, Luciana? Hola, ¿cómo estás, Ernesto? Yo soy Luciana. ¿Cómo estás, Noé? Muy bien, contentísima de estar al aire, Lu. Así es. Y a nosotros toca la parte seria, vos nos decías. Qué bajón, Lu, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, es verdad. Hemos programado para todos los programas, todos estos viernes que vamos a estar transmitiendo, un segmento de noticias en el cual vamos a abordar siempre alguna noticia a nivel nacional, algunas a nivel provincial, pero que tienen una alta repercusión en lo que es el barrio, y siempre vamos a tener alguna notita sobre el barrio e incluso alguna entrevista en este mismo segmento. Así que yo digo que empecemos ya con la primera noticia. Creo que lo primero que vamos a escuchar es algo que ha sucedido a nivel nacional, incluso acá en la provincia, pero que nos lo va a contar Luciana. Sí, así es, Ernesto. Empezamos, bueno, primero con la noticia nacional, que la hemos titulado No más presos por cultivar. Y bueno, en este sentido, digamos, el pasado sábado 3 de mayo se realizaron en distintos puntos del país marchas por la legalización de la marihuana. Más de 200.000 manifestantes salieron a las calles en 19 ciudades de la Argentina, como por ejemplo en Rosario, en Mendoza, Neuquén, Córdoba, Bariloche y también en San Luis, como así también varias más. El principal pedido de esta marcha fue, más que nada, la legalización del autocultivo y el inmediato fin de los allanamientos, las detenciones y los procesos judiciales a cultivadores y cultivadoras de cannabis. También, a la par que se pidió por la legalización del autocultivo, también se denunció que mientras se encierra a cultivadores y cultivadoras de cannabis, no se hace nada en contra de la violencia del narcotráfico y la corrupción policial. Otra de las demandas de estas marchas apuntaron a que el Estado autorizara los usos medicinales e industriales del cannabis, como así también que apruebe una ley de atención pública, universal y gratuita de los problemas asociados al uso de sustancias. Otra de las cuestiones importantes es tener en cuenta que estas marchas se realizan como parte de la Marcha Mundial de la Marihuana, que se celebra desde 1999, el primer sábado de mayo de cada año en ciudades de todo el mundo, con el reclamo de evidenciar la gran cantidad de personas que están exigiendo que se normalice la situación de la planta de cannabis y se termine con la criminalización y la persecución. Eso es la noticia nacional. Y volviendo al ámbito provincial, las noticias que tenemos pautadas, la primera de ellas se titula Aguas agitadas en Trapiche. El pasado lunes 5 de mayo, la intendenta del Trapiche, Gabriela Sicarone, renunció a su cargo después de un aluvión de denuncias contra su gestión. La exmandataria municipal es denunciada por problemas de aguas servidas, inseguridad, pérdida de dineros públicos y libros contables y falta de viviendas. Algunas denuncias ya tienen algunos años, pero el cansancio de vecinos y vecinas no era suficiente razón para que el Trapiche fuera noticia. Esta situación cambió cuando Alberto Rodríguez A. decidió soltarle la mano y convertirse en su verdugo. Cantidad de editoriales y notas llovieron sobre la intendenta y a comienzos de semana no tuvo otra opción que renunciar. Hoy el Trapiche se encuentra bajo el control del Programa de Asuntos Municipales, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, hasta que se vuelvan a llamar a elecciones. Y bueno, del trapiche nos vamos a la Villa de la Quebrada. Más de 2.000 personas visitaron la Villa de la Quebrada este fin de semana, donde se realizó una de las fiestas religiosas más notorias de la provincia. Contó con la presencia de varios fieles, comerciantes y turistas. A comparación del año pasado, se superó ampliamente el número de visitantes. Durante 4 días se realizó un gran operativo policial en los ingresos a la localidad y dentro de ella, que incluía desde patrullas móviles, caballería hasta toxicomanía. También la municipalidad estuvo presente realizando controles en las rutas de acceso a la ciudad de San Luis, en donde decomisaron alrededor de 1.000 kilogramos de comida en mal estado que era transportada en vehículos. Estos alimentos iban desde quesos, carnes, pollos y fiambres hasta envasados. La próxima noticia, y atentos acá en el barrio, porque en pronto tiempo aumenta el precio de transpuntano. El intendente Ponce anunció que se aumentará el boleto para los colectivos de transpuntano a 4,50 centavos. 4 pesitos 50 centavos, señores y señoras. La propuesta surge de un estudio que realizó la empresa Transpuntano, el cual arrojó que el valor del boleto debería ser de 6 pesos con 11 centavos, pero que con los descuentos de los subsidios provenientes del Estado Nacional, el pasaje rondaría finalmente en 4,50. El aumento se haría en 2 etapas, ni bien se promulgue la ordenanza para el aumento, el costo será de 4,25 centavos, y en una segunda instancia se completará hasta los 4,50. La fecha de entrada en vigencia será a partir del 1 de julio. Este proyecto de ordenanza fue girado al Consejo Deliberante, donde se deberá aprobar antes de esa fecha. Y bueno, y del transporte nos vamos al agua. Los barrios del sur con problemas de agua. Los vecinos han manifestado que no tienen agua potable en sus casas desde este martes por la tarde. A su vez, en otras partes de la ciudad se está sufriendo baja presión desde hace varios días. El intendente, Enrique Ponce, dijo que el exceso de presión provocó que los caños más viejos y deteriorados de las redes se rompieran. Asimismo, afirmó que desde Cerva se está trabajando para reemplazar los tramos dañados, que en total sumarían unos 5.000 metros. Aunque no se sabe todavía qué tiempo demandarán las obras ni cuándo se normalizaría el servicio en los hogares de la ciudad. La otra noticia, y con la cual seguramente seguiremos charlando un rato, porque es una actividad que ha emprendido también la Casita Cultural, son los 10 años del Puntanazo. El pasado 29 y 30 de abril se cumplieron 10 años de las jornadas más dramáticas que haya vivido San Luis en los últimos tiempos. En aquellos meses del 2004, una fuerte crisis económica, social y política provocaron el levantamiento de miles de puntanos y puntanas, quienes tomaron las calles buscando expresar el hartazgo tras 20 años de mal gobierno. En memoria de aquella jornada de lucha, varias organizaciones organizaron una serie de actividades. Ayer jueves en la Plaza Independencia hubo pintadas, proyecciones y danza, mientras que durante todo el día de hoy, incluso en este momento, se encuentran concentrados en el puente al frente del shopping realizando un mural colectivo. CTA, Minga, ADU, la Casita Cultural, ASDE, la Colectiva y la Asamblea del Buen Vivir son los organizadores que han encabezado estas actividades y que cerraban uno de sus comunicados con estas palabras que quiero reproducir en este momento. Decían así: porque hace 10 años no solo vivimos la represión de los A, sino el inicio de muchas de nuestras historias de militancias compartidas. La asamblea, el piquete y las marchas permitieron que quienes luchábamos por una sociedad distinta nos juntáramos y empezáramos a organizarnos por fuera de la política tradicional y en busca de un cambio social. Así decía el comunicado que estuvo circulando durante la semana esta y la semana pasada en relación a los 10 años del Puntanazo que están cumpliendo. Nos quedan dos noticias que tienen que ver bien con el barrio. La siguiente, y tenemos una entrevista sobre esta entrevista que ya le vamos a pedir al operador que busque la entrevista con la gente de la Fabrillés, se titula Habitantes de la Fabrillés sin vivienda. Hace un mes el gobernador Poggi y sus ministros presentaron el futuro hospital que se construirá en el predio de la ex fábrica de yeso. ubicada en la esquina de la Fuerza Aérea y Graneros Puntano, la fábrica alberga a 3 familias desde hace más de 7 años, cuando el ex propietario de la fábrica se huyó dejando en la calle a más de 15 trabajadores. 3 de ellos se quedaron viviendo dentro de la fábrica, expuestos a la contaminación del yeso y viviendo en reducidos espacios. Después de muchas notas y presentaciones legales, el gobierno provincial expropió en 2013 el predio y prometió una solución habitacional para estas familias. Compartimos con ustedes la entrevista que realizábamos con el señor Barraza y señor Núñez, vecinos nuestros y que aún habitan la Fabriles. Así que escuchamos nomás. Queríamos preguntarle, en función de que acá se va a construir, o el gobierno ya ha presentado que se va a construir un hospital, le preguntamos acá primero al señor Barraza, digo, ¿cómo ha quedado la situación de ustedes viviendo acá adentro? Si ya les han dado alguna solución o les han dicho dónde van a ir a vivir. Bueno, como le estaba diciendo, aquí acá vinieron los ministros, yo por lo que me enteré por la televisión, que a nosotros si los llegan a dar un casa, los iban a dar, que se vea allá en el frigorífico o acá en el SCAP. Pero esas son rumores nada más, no a nosotros el ministro no los ha dicho dónde los va a tocar, que dice que los va a dar a donde vivir, sí. Pero más de eso no, nunca más lo han venido ellos a decirlo, miren, tal lado les va a tocar, no han venido tampoco. Así que nosotros estamos a la espera y sí, total, no, porque también nosotros tenemos, como le digo yo, tenemos al abogado, que el abogado de los grupos tampoco, en el, si mientras que no los digan solución, nosotros no podemos salir de acá, ¿ves? Así que ahí estamos nosotros viendo a ver si nos dan alguna solución, yo creo que los van a dar, pero estamos esperando. Señor Núñez, nosotros también sabemos que les han hecho firmar una orden de desalojo de acá del lugar, ¿eso ya tiene fecha? Y eso dijo el abogado, lo dijo que tenía la ¿cómo se llama? Ya había firmado la ¿cómo se llama? La desalojo. Bueno, estamos esperando que nos den una solución, bueno, y yo, bueno, si yo tengo una casita, ¿ves? A mí me la usurparon la casa, ahí en el barrio de 92. Bueno, espero que me den una solución. Estoy viviendo acá, ¿entiendes? Y bueno, y esperando eso, bueno, vamos a ver qué pasa. Usted, señor Núñez, igual que Barraza, ¿era trabajador acá de la Fabriles? Sí, yo trabajé también, sí. No, tengo menos años que él, pero he trabajado. Tengo más o menos 15 años. Trabajé con ellos acá. Sí, por lo que el proyecto que tiene el gobierno es hacer un hospital, ¿no es cierto? Bueno, nosotros creo que también los van a dar como una plata. Sobre de nosotros salimos de acá, los van a dar, qué sé yo, la habitación y también los van a dar unas monedas, según el abogado nuestro. Yo, porque el abogado fue y se presentó también como cuando ya vinieron a firmar la orden de desalojo, yo le llevé la carta a él y le dije, no sé si está bien o mal. No, dice, si ya estando firmado eso, dice, no, nadie los vamos a poner, porque ya está todo, ya llegó la orden de expropiación y la vamos a tener que aceptar. ¿El desalojo para qué fecha está pautado? Bueno, el desalojo todavía no los han dicho nada, porque como ellos, no sé, cuando viene la empresa a construir esto, no sabemos nosotros en qué momento lo pueden desalojar, pero estamos esperando nosotros, sí. Se le firmaron, han firmado un documento de desalojo que todavía no tiene fecha, pero que cuando venga la empresa a construir, que a partir de junio, ustedes ya los pueden desalojar en cualquier momento. Sí, creo que sí, pero por lo que los ha dicho el ministro, creo que apenas tengan las casas, a nosotros lo sacan de acá, si no, mientras que no lo den las casas, no podemos salir tampoco de acá. Nosotros sí o sí tenemos que tener la casa para poder deshabitar acá. Esa indemnización que nos decía, que nos contaba que le iban a dar, o esa plata, es en función también de los años que les deben de cuando se cerró la fábrica. Justamente, o sea que eso viene siendo como parte de pago. Como nosotros llegamos hasta el último, yo, bueno, ahora ya aparecieron todos, porque no somos nosotros nada más los que quedamos sin trabajo, somos como 12, 13. Entonces nosotros lo juntamos todo ahora, así que a todos los que trabajaron acá, como ser, póngale que seamos 13, a todos les va a corresponder una parte. ¿Ves? Ahí el Estado se hace responsable de deudas que en realidad la generó el patrón de la fábrica que estaba acá. Justamente, o sea que el patrón que estaba acá no nunca los pagó nada. Entonces ahora el gobierno se lo va a dar una parte, no creo que sea toda, porque no es cierto, porque no, que sé yo, si puede o no puede, porque van a intervenir, que sé yo, el abogado de la fábrica también, que supo que esto ya lo habían expropiado, ¿no es cierto? Como también a él le debían, entonces vino él a ver esto y no sé, trajo un, ¿cuánto se llama esto? Inmobiliario. O sea, vienen como a tasar. A tasar el terreno. Claro, justamente. ¿Cuántas familias quedaron acá viviendo? Ya actualmente estamos tres. ¿Tres familias? Tres familias. ¿Cuánta gente en total? Seremos acá, debemos así como 13 más o menos. Sí, por ahí. 13 personas. Sí. Ahí escuchábamos finalmente a Barraza y a señor Núñez. Ambos viven ahí en la fábrica, en la ex fábrica de yeso. Nosotros ya hemos estado haciendo varias notas, hemos hecho un video. Hace más de siete años que están ahí en pésimas condiciones. Y ahora que van a instalar un hospital, el tema es que todavía no tienen la certeza de a qué barrio irían, en qué condiciones, el tamaño de la casa, en función del, son familias numerosas, son 13 habitantes los que están ahí en la fábrica, en la ex Fabrices. La última noticia que tenemos para compartir, acá hay una invitación colectiva junto con Luciana y con Noé, que están en la mesa, es la fiesta de apertura de la casita. La organización Casita Cultural invita para el sábado 17 de mayo, sábado que viene, a la fiesta de apertura de actividades 2014. A partir de las 15 horas, con juegos, merienda y música, la casita recibirá a la barriada. Esta invitación se extiende también a quienes quieran participar como talleristas o involucrarse con alguno de los proyectos que se desarrollan en la organización, para que vengan a visitarnos. Seguramente ahí podremos hacer como alguna reunión con ellos y se puedan sumar a algunos de los proyectos. Y por supuesto vamos a contar con la presencia de todos los chicos y las chicas de acá de la barriada, jugando como siempre, merendando y escuchando música, haciendo karaoke, las actividades de siempre. Esto fue todo, Noé y Luciana. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ustedes, chicos. Y bueno, buenísimo el segmento de noticias de La Grieta Alerta. Le damos las gracias a Luciana y a Ernesto. Y vamos a saludar a los amigos y a las amigas que reportan sintonía desde la web. Nos están escuchando Mariela, un saludo para Mariela Villazón y los amigos y las amigas de la Sudaca Africana que reportaban sintonía. Y de paso, a quienes anden escuchando, les pedimos que nos digan cómo se escucha por internet. Sabemos que por el dial, por antena, andamos con algunos problemitas porque misteriosamente nuestro dial apareció ocupado, pero estamos haciendo... Por una canción que se repite. Esos misterios que sabemos que no son para nada casualidad. Así que bueno, ya vamos a resolverlo, pero por lo pronto les pedimos que nos avisen cómo están escuchando, que nos hagan sus aportes. Y mientras tanto los dejamos con música. Buena música de Arbolito aquí en La Grieta Alerta por Radio La Bulla. Un libro verdadero con letras de tierra y sal. es para siempre. Tu viento de Pompaya se va a acabar. Bueno, no, seguimos acá en el 100.5 FM La Bulla. Veníamos escuchando el tema Vinito y Amor de Arbolito, así que bueno, espero que les haya gustado. No, estoy escuchando el sonido de tambores, de batucada, así que ya vamos a tener en nuestros estudios a los chicos de... Del Paredón, Yami, los chicos y las chicas del barrio que nos van a deleitar con buena murga, con buena música, acá en vivo, en la radio. Bueno, junto a ellos les vamos a preguntar también cómo fueron sus comienzos, cuántos chicos los integran, qué instrumentos tocan, así que estar atentos con muy buena música con los chicos del Paredón. Sí, vamos a conocer un poquito de la historia del Paredón y nos vamos a cerrar el programa con toda la fiesta aquí en Radio La Bulla. Pero ahora vamos a escuchar a los niños y a las niñas de la Casita Cultural. Ustedes saben que el espacio de comunicación de La Bulla está enmarcado dentro de la organización Casita Cultural. Y aquí tenemos, en nuestra casita, tenemos todos los lunes y los jueves un espacio de clases de apoyo escolar. Y allí, el lunes pasado, los niños y las niñas estaban dando vuelta y los invitamos a grabar un cuentito para el segmento del programa, el segmento Cuentos. Y allí hubo un ruido, unas corridas por la casita, porque todos querían hablar, pero a la hora de hablar, a la hora de encenderse el micrófono para grabar, nadie se animaba. Finalmente logramos grabar un cuentito, La Gata Flora, que vamos, las invitamos a escuchar, divertidísimo, este mini cuentito para compartirlo con ustedes. Con nada, si hace calor tiene frío y siempre está haciendo lío. Maulla todas las noches bailando sobre las cornisas, minifaldas muy floreada y muy corta su camisa. Rebelde, audaz, insolente, esta gata fuera de serie, si le silban en la calle, salta araña y muerde. vida indiferente. La gata Flor es famosa, comentan toda la gente. Bueno, ahí escuchábamos el cuento de los chicos que fue interpretado por Mili y Daniela. Sí, ahí nos grabaron las niñas La Gata Flora, una adaptación de una gata Flora bastante feminista, escuchábamos allí, y es un gusto escuchar la voz de los niños y las niñas de la casita. En la apertura del segmento también escuchábamos las voces de algunos niños, y vamos a intentar ir extendiendo los cuentitos y trabajar con la lectura y la música junto con las niñas y los niños de la casita. Y ahora vamos a hacer una pausa musical. Nos vamos con un poquito de con un ritmo, ¿no? A ver, le preguntamos a Eli, que anda allí musicalizando. Sí, vamos con ritmo. Escuchamos a Sofía Viola. Mucho ritmo para cerrar este segmento de cuentos de los niños y las niñas de la casita cultural. Brotan sin el pasto cañas, verdes cañas, viejas cañas rotas. Me acercan dentes en el fuego, arduas cañas que me bañan hoy. Desplegadas hojas de la parra que algún día darán uvas. Hacen rica chicha en estos pagos en la casa del señor. Sudestadas los bambúes amarrados en un callejón, donde los duraznos se sonríen, los damascos quietos viven con su delicada flor. Leoncitos desdentados, volandientes inantados, atrapados de magneo, se meten en el pelo. Vuelven a volar. Son más libres que la mar. Son cenizas sin pensamiento, que son del aire, gozan del viento. Cantan pájaro diciendo que se siente, que el aire es brillo, que es quien conduce a seres dulces, a un grato mundo. Siento que el aire es brillo, que es quien conduce a seres dulces, a un gato bueno. Bueno, y seguimos acá en FM 105 Radio La Bulla, desde la Casita Cultural, desde Granaderos Puntanos 1377, seguimos en vivo esta tarde. Nos han llegado unos mensajitos del FEI que nos invitan para esta tarde a las 18 horas, gorra en el Paseo del Padre, sudaca africana. Candombe africano van a ser los chicos, así que buenísimo. Nos vamos a estar dando una vueltita. Y después a la segunda fiesta Luna Creciente, apoyando el arte independiente. Mañana a la medianoche en Esteban Adaro 1-800-765-9965. Así que los chicos también que nos están escuchando pueden mandar su mensajito y nosotros se lo pasamos, o si no, por mensajito de texto al 2664-62-6429. 62-6429, recibimos los mensajitos de texto. Y también nos pueden dejar sus mensajes a nuestro correo electrónico, labullaradio@gmail.com. Así que no hay forma de no comunicarse con la radio La Bulla, con nuestra grieta alerta, todos los medios de contacto dispuestos para que ustedes, amigos, amigas, nos dejen sus mensajes, sus noticias, las inquietudes que quieran transmitir. Y mientras vamos escuchando aquí ruidos en la casita, porque ya están los chicos del paredón para hacer nuestra música en vivo. Antes queremos presentar un espacio, luego de un poquito de música, un espacio que también va a contar este programa, que es entrevistas a vecinos y vecinas del bar, del Aeroferro, de un poquito más acá, un poquito más allá, pero para ir conociendo la historia de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, para ir conociéndonos y ayudándonos entre todos. Esa es la idea de la casita y de Radio La Bulla. Así que luego de la música vamos a adentrarnos en este mágico mundo del barrio El Aeroferro y vamos a escuchar la voz de una queridísima vecina de la casita. Así que vamos con música para prepararnos para este otro segmento. Rota ¿Y qué es lo que te le vino a la mente? ¿Se acuerda cuando se llama al barrio? ¡Era matar jóvenes! Sí, yo me vine con la Rosa, con las pocas cositas que teníamos. ¡Ay, doña Rosa, tan linda ella! Recuerdo cuando llegaron, era un día de otoño, sonrisada, la vereda llena de hojas y los niños todos correteando. ¡Qué recuerdo! ¡Ay, sí, doña Clara! Vamos para mi casa, tomamos unos matecitos y seguimos con nuestras historias. Ella hace que siente. Mi nombre es Rosa, mi nombre es Rosa. Yo llegué en el año 89. Soy de la provincia de San Juan y me vine de allá porque no me gusta para vivir allá. Voy a pasear todo lo que quiero, pero no para vivir. Y desde que llegué, vivo en el mismo lugar, en el barrio de los Perros, lote 24. Es donde tengo mi casa. Tengo seis hijos. Bueno, uno falleció. Tengo un nietito conmigo. Y bueno, y mi pareja. Trabajo en el plan de inclusión. Desde que comenzó el plan que estoy. Me dedico a eso, después estoy yendo los días miércoles a taller de costura a la casita cultural. Y es lo único que hago, ya estoy metida en mi casa. Llegué con mis dos hijos mayores. Bueno, estaban loteando acá. Y el presidente de la comisión me había dado un terreno, pero más lejos de donde estoy ahora, que es por Centenario, entre los inmigrantes y Caseros. Me había dado más o menos como el lote 90, por ahí. Y no me gustó el lugar. Y bueno, después hasta que logré que me dieran el lugar que estoy ahora. O sea, me gusta porque hay vecinos al frente, o sea, más poblado que donde me había dado antes. Y en ese momento yo me vine, como quien dice, prácticamente con lo puesto. Aparte era más humilde, traía nada más que una carpa que en la noche una noche la rompieron. Una señora vino y rompió porque no querían que la gente, o sea, que la gente que venía no quería que hicieran casa acá. Hasta que hice una casita de una pieza de adobe. Después fuimos ampliando más, hicimos comedor y baño. Y en el año 2007 comenzaron a construirme la vivienda del plan. Que el año pasado ya, o sea, que desde el año pasado ya estoy viviendo en la vivienda del plan, es una casa de barrio, muy linda, con todas las comodidades. Y antes sí vivía en una vivienda precaria, era de adobe, el techo era de caña, luego se llovía todo entero. Y ahora no, gracias a Dios estoy bien. Hoy en día es tranquilo, aunque yo muy mucho no salgo a la calle, vivo más metida en mi casa que en la calle, muy rara vez que salga, pero está tranquilo. Aparte los vecinos no molestan para nada. Es una vida tranquila que se lleva acá, mal, por lo menos en esta cuadra. Bueno, terminamos de escuchar Relatos de mi Barrio, una entrevista a Rosita, una vecina del barrio de Los Ferros. Y bueno, en este segmento vamos a tener todas las semanas entrevistas de vecinos con las problemáticas del barrio, lo que abarca Aeroferro, 292, Falucho, Italia, bueno, muchos barrios alrededor de esas calles, así que vamos a tener relatos con la gente más olvidada de la zona norte. Sí, esa gente que en los medios hegemónicos no se escucha y que por eso nosotros queremos tener nuestro espacio radial, como ya lo ha tenido Radio La Bulla y Casita Cultural años anteriores, y queremos con mucho esfuerzo darle continuidad para escuchar esas voces que los medios hegemónicos no nos cuentan, las voces siempre calladas, y dejar de tanta farándula, tanta superficialidad que nos muestran los medios hegemónicos y empezar a conocer de lo nuestro, las cosas que nos gustan y las cosas que vivimos realmente nosotros y nosotras aquí en el bar. Y ya se está escuchando, escuchan ruido, escuchan movimiento, porque en el patio de la casita están los chicos y las chicas del paredón, porque vamos a hacer una entrevista en el patio y así ellos nos pueden ir haciendo escuchar su buena música en vivo. Y como en nuestro estudio no entramos, son muchos ellos y esos que han venido, ni un 10% de lo que son, vamos a ir al patio a compartir el cierre del programa, conociéndolos y escuchando su buena música. Le contamos, Noé, a la gente que todos los viernes vamos a tener... Como hoy tenemos a los chicos del paredón, vamos a tener gente en vivo, música cuyana, música norteña, va a haber un poquito de cumbia, de todo un poco para que la gente pueda escuchar en vivo. Sí, y de paso hacemos la invitación, si los que están o quienes están escuchando y quieran venir a compartir su música aquí a la Grieta Alerta por Radio La Bulla, por supuesto que se comunican con nosotros a nuestro Facebook, Radio La Bulla, o también La Bulla, o en nuestra página www.radiolabulla.com.ar, y allí nos van dejando sus mensajitos para poder interactuar y para que se acerquen aquí por nuestros estudios y compartir sus inquietudes. Vamos con un poco de música para irnos al patio, así escuchamos después a los chicos, y saludamos también a las vecinas, a los vecinos que nos están visitando. Vino Alicia, una vecina del Aeroferro, a visitarnos y a escuchar aquí en vivo con nosotros el programa. Y recién en el segmento cuentos escuchábamos a Daniela, una de las niñas que nos leía el cuento, es hija de Alicia. Acá la veo. Acá está Dani, que salió recién con leyéndonos fragmentos de La Gata Flora. Así que un abrazo grande a Alicia y a su familia y a sus hijos y a sus hijas que nos están visitando. Vamos con música para después irnos directamente al patio con los chicos y las chicas del paredón. Como un cuento de no acabar, siempre arriba esos hijos de puta que te infectan el bocho con mentiras para que no tengas salida. Con el miedo bandera, la seguridad, nuevo dios de esta era. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este estofado. Hay votos, juntitos sabemos lo bien que se llevan. Huele a shopping tu libertad, la televisión puede más que la escuela. Con el miedo bandera, la seguridad, nuevo dios de esta era. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este estofado. Que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre, siempre, siempre. Decir que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre, siempre, siempre. Thank you. lo bien que se llevan. Huele a shopping tu libertad. La televisión puede más que la escuela. Con el miedo bandera, la seguridad, la santa bodera. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este estofado. Decí que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre, siempre, siempre. Decí. Vamos a hablar un rato, así que se van a tener que animar. Estamos acá en el patio de la Casita Cultural, en vivo, en Radio La Bulla, con la Grieta Alerta y con los chicos y las chicas del Paredón, que no vinieron ni el 10% de lo que son y ya son un montonazo. Así que le damos la bienvenida a Juacu, Cascote, Chamayo, Poli, no sé, mira, se ríen porque los nombres van, Ezequiel y Sole. Bueno, y Juan, que anda allí haciendo la logística. Un abrazote grandote, una alegría tenerlos acá, a los chicos y a las chicas. Bueno, vamos a empezar a charlar un poquito con los chicos, a ver quién se va a animar. Ninguno, bueno. Ahí se nos van alejando todo. Acá el poli se nos va a animar, nos cuentan desde hace cuánto tiempo están con esto. Primero, a ver, para que todos sepamos, quienes están escuchando, todos y todas sepan, ¿en qué género musical, qué tipo de música hacen ustedes? De todo, murga, batucada, candombe, todo. Todos chismos, un ensamble de percusión hacemos nosotros. Y bueno, y hace 8 años que estábamos con la murga nosotros y bueno. ¿Y este género? ¿Por qué este tipo de música? Capaz que podían hacer una banda de rock o qué sé yo, o cumbia. ¿Por qué eligieron esta música? No, porque a nosotros esto lo ayuda una banda, otro que nosotros aprendimos a tocar y nos gusta a nosotros lo que son las murgas, participar en los carnavales y todo. Y otra cosa, sí, nosotros tenemos la banda de cumbia también. Y bueno, nosotros estamos con los... Bueno, esto es lo que le gusta a nosotros, ensayar y a tocar y demostrar lo que hacemos cada uno de nosotros. Che, Sole, ¿y qué instrumento? ¿Nos nombrás los instrumentos que tienen que nosotros no conocemos ninguno? ¿O qué? Bueno, nosotros tocamos chapita y gaceta, zurdo, repique y redoblante. ¿Y más o menos cuántas veces se juntan a ensayar? ¿Cómo es la onda? Porque todo, me imagino que todos trabajan. Por ahí nos juntamos 3 veces a la semana o los fines de semana, porque por ahí los chicos trabajan y no tienen alguna oportunidad para ensayar. Pero ensayamos casi todos los días por ahí, los que pueden y los que no, 3 días a la semana, más o menos. Bastante, ¿eh? ¿Y dónde se presentan? ¿Cómo es? ¿Los podemos llamar o ustedes van eligiendo dónde ir? ¿Cómo es eso? A ver, Poli. No, que de ese motivo así, de llamar todo eso, nosotros pensamos los motivos de cada uno de nosotros, pues cada uno tiene la opinión de cada uno y ahí salimos, sí o no. Siempre lo hacemos la segunda entre todos, así que eso es lo más. Entre todos se sientan y eligen, no hay uno que mande, no, es trabajo y grupal. La murga de todos, ninguno manda, ninguno es esto y nada. Si uno queremos hacer cualquier cosa, cada uno nos ayudamos entre todos, pero nadie manda la murga porque todos somos del valle. Todos son parte de la murga, entonces las decisiones son grupales. Eso es un trabajo que realmente es buenísimo hacer eso. Sale el resultado, es un verdadero trabajo grupal y música entre todos y todas. ¿Y ahora qué tienen pensado hacer? ¿Si hay alguna presentación o algún viaje? Sí, nosotros tenemos mañana, a partir de mañana, estamos viajando a las 6 de la mañana, tenemos un encuentro de joven en Aschel, que los van a presentar con la murga de nosotros, se van a presentar murga de todos lados, y nosotros somos uno de los invitados, así que estamos esperando el viaje ese, y bueno, lo estamos preparando para el carnaval siguiente, que ahora se vienen, ojalá que lo hagan, que ya el otro año no lo hicieron, y bueno, preparando todo y invitando más gente para que unamos todo y todos representemos el valle, ¿no? Y si alguna chica, algún chico tiene ganas de ser parte de la murga del Paredón, ¿cómo hacen? ¿Con quién se contactan? ¿A dónde van? Nosotros estamos ensayando a partir de los niños chicos estamos de 6 a 7 y de los grandes estamos de 8 a 9. Bueno, nosotros así, si el que quiere participar en la murga se puede y hasta la canchita de allá abajo en el aerofuello, que ahí estamos nosotros ensayando, y hablar con cualquiera de nosotros, que nosotros le, a nosotros siempre los, no le vamos a decir que no, es sí, porque a nosotros nos encanta que vengan otra gente a estar con nosotros, y todo sí o no, cambia todo un poco, ¿no? De todo lo que está pasando en la calle, cambia todo un poco y juntarlos todos, para que sepan que nosotros también sabemos hacer música. Vos decís cambiar todo un poco, ¿por qué? ¿Cambiar qué? ¿Para vos qué hace falta cambiar? Y sí, falta sí cambiar la actitud de cada uno de los chicos, porque así haces amigo con otro, para que sepa que todos no somos iguales, que cada uno tiene motivo, que es esa persona que pueda hablar, que lo que él habla, todo, que se empiece a entender lo que él hace. Eso es lo único que queremos cambiar nosotros, que todos los chicos, por lo menos que se ocupándose de la música, capaz que salgan bien y no se meten en otras cosas que no se tienen que meter. Viste que por ahí escuchamos a los adultos que dicen, ah, los pibes, las chicas, los chicos son todos iguales, los adolescentes no hacen nada. Acá en el paredón hay chicos y chicas que les gusta. ¿Qué les gusta? Claro, acá a mí así, yo le digo una cosa, por ahí hay algunos que dicen que todos somos iguales, que todos... Y yo le diría que está equivocado, porque todos no somos igual. Algunos tienen cosas que capaz que quieren expresar y otros no podemos expresarlo. ¿Por qué nosotros? A veces nosotros no podemos expresar algo, ¿por qué? Porque somos chicos que andamos en la calle, y no es así. Y no, y las chicas sí con nosotros, siempre han estado con nosotros, nosotros hemos sido unidas con ellos, han bailado la murga con nosotros, han hecho todo, y eso es lo que hace, lo que es, de esos 8 años que tuvimos la murga, hemos logrado un montón de cosas, y vamos a seguir a ver si podemos lograr más cosas todavía, y se empieza a nombrar el valle por todos lados. ¿Y cómo hacen con los instrumentos, chicos, chicas? ¿Cómo? Porque uno piensa que en la murga, a batucada, agarramos un tarro, ¿no? Pero yo acá veo muy buenos instrumentos. ¿Cómo han hecho para ir consiguiendo estos instrumentos? Nosotros, a pesar de que empezamos la murga, empezamos con tacho. De esos tachos nosotros empezamos a estudiar música, empezamos a escuchar, cada uno se ponía con un parlante y se ponía a escuchar la música, cómo para sacar ritmo, todo. Y bueno, nosotros empezamos a ganar concursos, ganamos los carnavales, ganamos y bueno, ahora tenemos lo que tenemos y cada uno ahora ya se ocupa de lo que está tocando, se aprende bien lo que está tocando. Y es eso, nosotros, gracias, hemos salido bien, hemos ganado el carnaval de acá, lo ganamos 2 veces seguidas, hemos ganado en Cortadera, Carolina, en Unión, fueron todas cosas así, que también se los dio la oportunidad de participar en el Potrero también, en los 3 días tocamos, y bueno, eso es lo que queremos nosotros llegar, que los chicos vean de la otra parte de la calle, otra parte que también no, no sé, porque hay algunos que cuando dicen todos son iguales, separa lo que es las cosas, se separa y no es así, todos no somos iguales. No somos, eso que quede claro, no somos todos iguales. Acá en el Aeroferro hay chicas y chicos que hacen música, que ocupan su tiempo en serio, haciendo música en serio, música de la buena. La música que nos representa no a nosotros, la gente del barrio de San Luis, no es esa música de orquesta sinfónica, de teatro, es esta, la música que hacemos en la calle. Y qué mejor que este primer programa de La Grieta Alerta en Radio La Bulla, comenzarlo con los chicos y las chicas del barrio, que nos han relatado mejor que nadie lo que ellos quieren, sus inquietudes, y para nosotros es una alegría muy grande empezar este primer programa con música en vivo, ¿no, Yami? Y escuchándolo. Sí, no, recién escuchaba a los chicos que dijeron que tienen una banda de cumbia también. Cumbia, ¿hace cuánto que tienen la banda? Y hace poquito, menos de un año. ¿Y cómo se llama? Se llaman Los Pibes de la F. Y a nosotros lo invitaron en boliche, a Morena. Fuimos a tocar Morena, hemos tocado en el centro, que lo han invitado. Y bueno, nosotros también queremos saber eso con la banda de cumbia, que se haga banda de cumbia, murga, que vamos a hacer enseñar a bailar, así, murga, que vea un montón de cosas para que sepa que el barrio puede también de las cosas. Y llevamos todo así, que se puedan hacer cosas en el barrio, que después se pongan, que piensen, cuando miren el barrio que está cambiando, ahí no se va a hablar más de lo que están hablando nosotros. que somos nosotras y nosotros quienes cambiamos el barrio. No viene nadie con las promesas a cambiarnos nada. Como me encanta lo como nos cuenta el Poli. Nosotros somos los que podemos y los que vamos a cambiar el barrio. Y qué mejor que ver a chicos y a chicas tan jóvenes con esas inquietudes. Yo que ya estoy un poquito más vieja, me da una alegría escucharte, Poli, y decir esto, que nosotros podemos cambiar el barrio. La verdad que a uno le da más fuerza para todos los días tratar de, en serio de cambiar el barrio, hacer de este lugar un mejor lugar para vivir. Bueno, entonces Noel, le dejamos a los chicos la invitación para que vengan a tocar también con su banda de cumbia. Vamos a agendarlo para que toquen con la banda. Y bueno, si por ahí tienen bailes, presentaciones, pueden contar con nosotros, vienen, nos dejan el mensajito y nosotros lo pasamos. Por supuesto. Y bueno, vamos cerrando entonces este primer programa de La Grieta Alerta en Radio La Bulla. Les avisamos a los amigos y a las amigas que nos han estado escuchando que los esperamos el próximo viernes a las 15 horas por el 100.5. Y por supuesto, si pueden escucharnos por internet, por www.radiolabulla. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Y bueno, despedimos a los chicos del Paredón, a Juaco, Cascote, Chumayo, Poli, Ezequiel, Juan y Sole, que nos han venido a acompañar en este primer programa. Y nos vamos a ir con toda la música. Bueno, hasta el próximo viernes entonces, en otro programa más de La Grieta Alerta por Radio La Bulla. Y ahora con toda la fiesta del Paredón para terminar este primer programa.